de Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mai 102.8 FM. Soy de Aragón. Hoy no hacemos No Solo Zaragoza, descansamos lo que es el formato habitual, pero sí hacemos, pues, utilizando un término anglosajón, pues un spin-off del programa. Ya sabéis, nuestra sección Aragón Sonoro, dedicada a los grupos y artistas aragoneses. Resucitar a Franco es una mala idea, coméntalo con tus hijos, los que buscan pelea y siempre pierden. Y el motivo, pues, es el concurso Pop y Rock 2010. Como viene siendo habitual estos últimos años, pues bueno, hacemos un repaso, pues, algunas de las canciones que han presentado en las dos modalidades, pop y rock. Las cordas de una guitarra punteada por los dedos de un maestro. Te muestro quien toca la guitarra, es el líder de los Gangsta, el mayor de los Ibarra. Desde por ahí se ve. Pues lo dicho, a partir de ya, pues, vamos a ir escuchando a jóvenes bandas de aquí, de la tierra, de Zaragoza, Huesca y Teruel. Ese es su eslogan, censura en suministro para todos los que se drogan con mi música. Zaragoza es única. Pues bueno, pedir perdón a los grupos que no suenen, pero no da tiempo, pues he tenido que hacer una criba, pues alguna con algunas de las canciones que más me han gustado. Multinacionales extranjeras destruyen las empresas. Y nada, espero que haya suerte. Ayer finalizó el plazo para mandar los temas en MP3. Tengo mi orgullo y lo manifiesto en esta canción. Quizás sería baturro si supiera. Bueno, es un curro ir escuchando canción por canción, porque al final se han presentado, pues, una barbaridad. Que lo habla y el que pasa lo sabe, porque a los del gobierno endiabla y maldigo a los políticos. Porque a consta del mío su bolsillo se hace rico y soy de Aragón. El viento que sopla es el cierzo y en invierno hace frío. Yo por eso chupo la calefacción, porque Casey y Paco de Brut han llegado desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Pues nada, comenzamos ya este especial concurso Pop y Rock 2010. Y comenzamos este especial, pues, con una banda que ha tenido buenos resultados en concursos de aquí, de música local, como son The Dust Bowl. The Dust Bowl es una formación, pues, que bebe del hard rock de los 70, el garage rock, el stoner rock, el blues, la psicodelia, incluso el rock alternativo. I Suenan muy bien estos The Dust Bowl. Pasamos ahora a la categoría pop, pues con unos chicos muy jóvenes llamados 5 sin más. Cinco sin más que repiten participación en el concurso Pop y Rock. Después de tener un buen resultado, se quedaron semifinalistas, segundos más votados por el público el año pasado. Como sabéis, en estos concursos pues también tienen cabida propuestas más divertidas, más desenfadadas, un poco más frikis. La que vamos a escuchar ahora es una de ellas. Este grupo se hace llamar Zapator y nos cuentan pues que, aunque suene presuntuoso, Zapator no existe. Solo es una tapadera para que nos la chupen. Ahí os dejamos con Zapator y su temazo Va tu rabo. Temazo de Zapator llamado Va tu rabo. Y vamos a escuchar más propuestas. Esta canción se la tendremos que pasar a nuestro compañero Cristian de Por fin es viernes. Vamos a quedarnos con los Señor Selavi. Viernes por la noche. señor Celavi, un grupo que lleva desde el 2005 dando mal. La música empieza a sonar, solo aquí ponen rock and roll, porque a la gente de este antro no les gusta el reggaetón. Ponme otra vez esta canción. Y el tema que estamos escuchando se llama Ya es viernes. Pues sí, cómo mola que llegue el viernes, ¿eh? El viernes y el sábado, los dos mejores días de la semana. Bueno, cambiemos de estilo, vámonos ahora con los Evidea. Una puerta se abre y otras que se cierran, y al final de la historia ninguna queda abierta. Así que no me vengas tocando los cojones, hablando de sentimientos ya escritos en canciones. En este puto mundo, en este puto lugar, estamos todos hartos ya de vernos llorar. Estoy hasta los huevos, estoy hasta las cejas. No me vengas confundiendo, no me vengas con más quejas. Podrías ver, aunque tuvieras más cerca la figura de tu sombra siguiéndote la acera. No quieras que me olvide de lo que pudo pasar, que si tú estás hasta yo los que mil veces más. De todas tus mentiras, de todas tus estafas, mentiras electorales, mentiras dictatoriales. Maldita la duna, sal de mi vida ya. Si ahora te sientes sola, no te vengas a quejar. No voy a olvidar lo que me hiciste pasar. Todas esas noches gritando en la oscuridad. Todas las preguntas, son la misma vez lo que el pasado ya pisado y he pensado. No perder aliento tras el viento, mientras trato de vivir y no morir en el intento. Dentro de este laberinto ando buscando una salida, voy buscando por instinto ese recinto al que llamamos vida. Solo estoy a salvo en mi guarida, donde guardo mis derrotas y relamo mis heridas. Corro por la calle y son las ganas de llegar. Pues esta formación que practica pues un rap metal pues llega desde Alcañiz, Teruel. Y en este momento es cuando uno piensa si vivir en este mundo de verdad vale la pena. No me quieras te lanzar, la alegría se agotó. Mis ojos se han pasado, ahora solo quedo yo. Pues mola el rollo de Dystopia Bounce. Perdón, de Videa. Me iba ya con la siguiente canción, que, bueno, ya lo he dicho, se llaman Dystopia Bounce, y esta canción se llama Thunder Beat. Thank you. pues he de decir que de las propuestas presentadas este año quizás sea una de las que más me ha llamado la atención. Dystropia Band se llaman. Formados a mediados del 2009. Y bueno, pues es muy curioso porque mezclan rollos así muy diferentes como el soul, el rock, el electropop. Wow. Bueno, pues sus influencias son el New Wave. Bueno, bandas como New Order, Joy Division. Bueno, una mezcla que suena muy bien, aunque bueno, pues quizás la calidad del MP3 que hay en el concurso pues no sea la mejor. A ver si encontramos grabaciones que estén a una mayor calidad. Ah, por cierto, que están confirmados para el Festival Tremendo Pop 2010. Ahora ya nos quedamos con unos veteranos de los concursos, como son Crisálida. En el horizonte puedo adivinar dulces melodías para despertar tantos tres sirenas que no tienen. Ya no queda ninguno. Wow, solo quedo yo. Pues bueno, decir que Crisálida están preparando ya su nuevo disco que saldrá a lo largo de este año 2010. Siento a cada paso los aullidos del placer. Soy un pobre diablo. Eso ya lo sé, pero en este infierno yo dicto la ley. Las espinas dolieron, arrancaste mi piel, y por estas vías, oh, solo anda mi tren. Y así, oh, me siento bien. ¿Queréis algo más potente, más cañero? Pues aquí os dejo con los Born to Believe. Tremendos los Born to Believe, que es un trío de punk hardcore melódico metalero o algo parecido. Está formado por Carletes, Pollo y Raven. Y nada, llevan desde el año pasado en funcionamiento. Vamos a bajar las revoluciones, nos quedamos con Sex Más. Mientes y mientes cuando dices que no mientes, mientes cada vez que tú mueves los dientes, te dices que es cierto y mientes a la gente fingiendo que tú eres honrado y decente, Mr. Bla Bla Bla, Mr. Bla Bla Bla, Mr. Bla Bla Bla. cuando cuentas la verdad del revés, giras la realidad en tu interés, inventas una historia totalmente diferente, todo es producto de tu enferma mente, no convences a nadie pero mientes, con tu burla malvada e insolente, un cuento que solamente a ti te conviene, excusa de niño mimado y demente que cualquier psiquiatra importante diría vehemente. Diagnóstico de cura improbable mientras sufres tu locura cada instante. Porque claro, oscuro está, la nariz crece y crecerá, la mentira es de verdad. Si no te creen, si no te creen, si no te creen, a ti te da igual. Bueno, esta formación se hace llamar Sex Mass. Esta canción se llama Mr. Bla Bla. Aunque la verdad no he conseguido adivinar de dónde son. Si son de aquí de Aragón, supongo que sí, si se presentaron a un concurso local. Pero bueno, es un grupo que ha estado teloneando a grupos como Porreta, Siniestro Total, Defcon 2, etc. Aunque no sé, tengo mis dudas de que sean de aquí, pero bueno. A ver si consigo investigar. Nos vamos a quedar con otra formación de pop rock llamada Síncopa, que también pues han participado en varias ediciones del Pop y Rock. En estos programas especiales siempre hacemos cambios bruscos de estilos. Ahora nos vamos a quedar con algo bestiado. Vamos a escuchar a los Surprise Delight. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire pues suenan, que truenan estos Approaches the Light, una formación que está entre el deathcore y el metalcore. Y se han presentado con esta canción llamada Chris Was a Sinner. Cristo era un pecador. Bueno, la verdad es que muchas veces, pues repasando un poco las bandas que se presentan, pues dices, ¿de dónde salen esta gente? Estos elementos. Porque hay propuestas realmente curiosas. Vamos a escuchar ahora a los Hadrones Mutantes. Y esta canción llamada Niños Jabalí Asaltan Tu Nevera. Increíble que parezca, señoras y señores. Estas extrañas criaturas están montando lo que parece ser un número musical. Os invito a que entréis en la web del concurso www.popyrock.com y que entréis en la ficha de Hadrones Mutantes, porque os vais a echar unas risas con la bio de la banda. Pone: Hadrones Mutantes nace en Zaragoza en el año 3189 como fruto de la unión de expresidiarios acusados de conspiración hacia el imperio hispano Mickey Mausiano. En el año 3191 sale a la luz su primer álbum autoproducido, obteniendo pobres resultados en ventas en el imperio, pero causando sensación en el país de la gominola. Ante tan inesperado éxito, inician una gira por todo el planeta y varios conciertos en la luna. La biografía sigue. Vamos, es para mear y no echar gota. Vamos a, después del cachondeo de Hadrones Mutantes, vamos a quedarnos con otros habituales de los concursos, Sadai, que por cierto han fichado nueva vocalista. We'll be right back. Como he dicho, Sadai, grupo de rock gótico, pues han fichado a Nekane, que era, bueno, y sigue siendo la vocalista de Occitania. Bueno, pues después de la salida de su anterior frontwoman, pues han fichado ahora a Nekane. Y yo creo que les va a ir bastante bien. No quiero distinguir lo que puedo hacer o imaginar. Siento que se escapa. Voces corean los deseos de seguir. La impotencia es parte de mí. No quiero renunciar. Sueño se debe lograr. Esto es parte de una nueva vida. Pues una de las cosas que hay que destacar de esta edición 2010 del pop y rock, pues es que está la cosa bastante igualada entre machos y hembras, entre hombres y mujeres. Parece que las chicas se van animando a esto de la música, no solo a cantar, sino también pues a montar sus grupos, a coger las guitarras, la batería, etc. Vamos a escuchar a una de estas bandas femeninas. Estas chicas se llaman Mrs. Harlow Jones. Bueno, es un grupo de tres chicas que hacen pop rock y bueno, son bastante jovencillas. Bueno, espero que les vaya bien en este difícil mundo de la música. Vamos a dejar a las Mrs. Harlow Jones para quedarnos con una de las propuestas más interesantes de esta edición, los Soul Brothers. Como deporte escribo, leo, veo pelis, cuido a mi mascota, me alimento de comida baja en grasa que no engorda, ordeno mi cuarto, madrugo, trabajo 10 horas a turnos, apenas fumo y no consumo droga. ¡No! Me pongo hasta el culo, salgo, bebo y fumo mucho, follo poco porque me canso y me aburro, discurro trasnocho jugando a la play o viendo porno. Me duelen los ojos, no quiero a nadie, prefiero estar solo. Salgo de jueves a martes y dos días en barbecho. Entra a la oficina tarde y salgo sin el trabajo hecho. Nunca es buen momento para hacer lo que no quieres. Y mi lista de quehaceres empieza con los placeres. ¿Qué coño quieres? Soy un pie de peda pereza. Ir detrás de las mujeres a otro perro con esa compresa. El tiempo pasa rápido, siempre al máximo. Las saetas del reloj de la vida son como un látigo. Quiero más horas al día, tengo que hacer. Si pudiera clonarme me partiría en tres. El estrés es positivo en ocasiones. Fumar adelgaza, relaja y te limpia los pulmones. Muy buenos móviles en todos los... Pues sí, ¿qué pasa cuando se junta un MC tan representativo y auténtico como Doctor Loncho? Pues con una de las bandas más veteranas de esta ciudad en lo que a la música mod se refiere. Ambos con más de 16 años de experiencia en la música. Pues bueno, lo dicho, Soul Brothers es la unión de Sefer Bass y Doctor Loncho. Pues mezclan soul, rock, blues y buen rollo. Pues para hacer buena mierda, se puede decir. Pues este es un tema que salía en el último disco de Doctor Loncho, Peter Pandemonium. En este caso, pues con los Soul Brothers. Voy a velocidad 4x, la gente ralentiza. No tengo tiempo para cocinar. No, no tengo tiempo para cocinar y me encargo una pizza. Nunca pienso en lo que hago, sino en lo que haré. Por eso todos los planes que trazo salen al revés. ¿Quién me para los pies? Si voy lanzado, rehuyo calmante. Si el relax me ofende, la mal copa llega antes. Lagunas en la memoria, no tengo historia. Me di más mal por vosotros que por mí. Y eso que sois escoria. Y eso que sois escoria. Y eso que sois escoria. Y eso que sois escoria. Soy Doctor Mancha. Yeah, yeah, todos Show vosotros. Brothers. Esta es la banda. Shepherd Bass, Soul Brothers. Ellos son zorras adolescentes. Me paso la vida huyendo la luna y esquivando balas de plata, espiándote por la ventana. Cada noche cuando te cambias, ella me dejó por el nombre Bombilla. Desde entonces mi vida ya no brilla y ahora contigo sueño todo el día. Que tu sonrisa un día será mía, solo mía. Estaban zorras adolescentes con componentes de cáncer de escroto, Manolo Caezabolo. Ya llevan desde, no sé, creo que 4 años o así, llevarán juntos. Vamos a quedarnos con algo un poquillo más comercial. Esta canción se llama Tan Perfecto y ellos son Polizón. Hala por una vez y sin que sirva de consuelo, quiero volver para decirte lo que pienso, y quiero volver para decirte lo que siento. Escúchame bien para que veas que no miento. Vuela mi amor, que somos libres como el viento. Si no te gusta lo que vendo, calla mi voz con un besito y el silencio para el adiós. Que hemos venido solos, que si no podemos entender el miedo. No, no lo sientas, mejor busquemos un remedio. Si fuera siempre tan en serio, si fuera siempre solo tú. Perfecto. Polizón es el proyecto de Alberto, que es el batería de Asuntos Internos. Seguimos repasando las propuestas del concurso Pop y Rock 2010. Vámonos ahora a escuchar una formación que yo por lo menos no la conocía. Se llaman Stockwell. Stockwell se presenta con esta canción llamada Change, un grupo pues también con componentes femeninas. Y lo dicho, en esta edición importante presencia, casi se puede decir que 50-50 de chicas y chicos. Otro ejemplo, pues las Punkies de Zumosis. Ahí están las Zumosis metiendo caña. Nosotras somos las Zumosis. Cantamos como ratas borrachas. Peor que pegar a un padre la sífilis. Y eso si nos pillas en racha. Así se presentan las Zumosis. Cambiamos de estilo. Nos quedamos ahora con un rollo más modernete, con Horas Perdidas. qué me das si me quitas tanto. No sé dónde voy, ni cómo ni cuándo. Nena, tú me subes tanto como las burbujas del champán. Nunca es demasiado. Quiero más de ti. Eres mi locura favorita. El error que siempre vuelvo a cometer. Eres mi locura favorita. La adicción de la que nunca yo me curaré. Horas Perdidas es otra de esas bandas que siempre están ahí en concursos y más. Estoy tan excitado, yo me quiero ir y nunca me marcho. Tú me tienes atrapado y no quiero. Dejamos a Horas Perdidas para quedarnos con unos viejos conocidos de la escena local, los Freak for Choice. Freak for Choice, llevan 10 años en activo pues, máximos representativos del funk metal en Zaragoza. Buenos músicos son estos Freak for Choice. Nos quedamos ahora con otra formación que practica rock. Ellos son Esclavos del Vicio. Huesca, llegan Esclavos del Vicio, influencias del glam rock, Beatles, hard rock, etcétera, etcétera. Ya le llevo siguiendo la pista a este grupo desde hace un tiempo y es que no lo hacen nada mal. Esclavos del Vicio. Bueno, ya estamos acabando este especial, casi casi. Me levanto con regalo en el... Me quedo sin contestación. La agonía de la aceleración me perturba. Yeah. lo dicho, estamos acabando este especial Pop It Rock. Vamos a quedarnos antes con una de esas formaciones que más nos gustan en la actualidad, difuntos recientes. Dominatrix. Pues hasta aquí ha llegado este especial Pop y Rock 2010. Como se suele decir, pues que haya suerte y que gane el mejor. Nos vamos y lo hacemos con los que son probablemente el grupo más joven de España, o si no, pues de los más jóvenes, porque está formado por chavales de 12 a 15 años. Se llaman NDC, no sé si serán las siglas de algo, no lo sé. Y bueno, la canción se llama Keep Running. Yo supongo que sus padres o alguien les habrá ayudado, porque siendo tan pequeñuelos, no sé. Pues nada, con ellos cerramos este especial dedicado al Pop y Rock 2010. Que haya mucha suerte. Baby.